Bueno, Juan Carlos, sos diputado nacional con mandato cumplido. Nada de lo que pase por el Congreso te pasa desapercibido, pero puntualmente, dame una línea. Venimos charlándolo a lo largo de todo el programa, pero no quiero dejar de preguntarte qué cosa te aparece con preponderancia cuando pensás en la votación de este presupuesto, ¿no? Yo creí que había venido a hablar de los helados acá. Con el Congreso, bueno. No, ahora vamos con algo más livianito. Bueno. Bueno, finalmente, todo indica que finalmente el gobierno nacional, con la aquiescencia de una parte importante del bloque que lidera Pichetto... Ese es el dato, ¿no? Ese es el dato, que es la aquiescencia de ese bloque a un presupuesto, como vos decías, acá ya se analizó mucho, pero no hay duda que es un presupuesto del Fondo Monetario Internacional desde todo punto de vista, no solo que elaboraron allá... sino que todo el sentido de ese presupuesto es un sentido de ajuste y que va a generar un daño muy grande a la vida de cada uno de los argentinos y argentinas y a la nación como tal. Del oficialismo ha tenido la fractura de los tucumanos y daría la impresión que hay otros senadores que no rompieron porque está en ciernes la unidad del bloque con vistas a una cuestión de poder que tiene que ver con quiénes van a ser integrantes del, yo diría, de desgaste, de fisura del bloque que lidera el senador Pichetto. Ya había ocurrido en la aprobación de diputados que lo hicieron sin sobresaltos, pero con mucho menos votos de diputados que el año anterior y que el otro año. Uh-huh. Creo que la determinación, ¿no? O sea, sobre lo ya ajustado viene un ajuste aún más brutal y ese es esencialmente el que ver con ajustes jubilados, con ajustes salariales, es que hoy por hoy son números y porcentajes, se va a impactar en la vida de la sociedad, ¿no es cierto? Va a impactar, va a desmejorar muchísimo el nivel de vida por lo que se está votando en este momento, ¿no? Quiero que escuchemos juntos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Se dice el ala política del gobierno, ¿no? El que ha logrado construir, digamos, las voluntades en distintos sectores de la oposición que recién mencionamos para que el oficialismo pueda tener, sin tener mayoría, pueda aprobar cuantiosa cantidad de leyes que hacen a su programa de gobierno, específicamente ahora el tema presupuesto. Habló en un canal de prensa de los medios, de los grandes medios, y allí estaba entrevistando Willy Cohen, que dentro del grupo Clarín es un economista, o por lo menos tiene una mirada económica muy ligada al establishment, ¿no? Lo menciono primero porque va a aparecer. Perciban, además de lo que dice Frigerio en arranque, perciban el modo en que presenta la idea de reforma laboral Willy Cohen en este audio. Independientemente que hay muchos argentinos que cuestionan este presente. Pero igual, pero el 2020 con Macri también es un bolón, querido. O sea, también hay cosas, bueno, también hay muchas incertidumbres. No voy a repetir algunos errores que cometimos nosotros. Si nosotros de alguna manera hicimos creer a la gente que esto se resolvía fácilmente, bueno, nos equivocamos. Este país es muy complejo, los problemas que tiene la Argentina son tremendamente difíciles de resolver, y lo que queda para adelante, por más que se resolvieron muchos de los problemas heredados, todavía quedan muchos problemas por resolver, y esos problemas no van a ser fáciles de resolver. Con el antecedente del primer mandato, porque vos hoy le decís a un empresario, esperá, va a venir la reforma laboral en el segundo mandato, dice, pará. Bien, me quedo con lo último antes de entrar a Frigerio. Expresa la voz del empresario preocupado que no le cree al gobierno que si promete una reforma laboral la va a poder llevar adelante en términos políticos, ¿no? Sí. Eso expresa Willy Cohen ahí. Sí, el establishment. El establishment que quiere la reforma laboral y todavía no lo logró en plenitud, logró cuestiones parciales. Y bien, acerca del ministro del Interior, que efectivamente es uno de los artífices de la articulación política del presupuesto y de muchas otras leyes, en definitiva sigue adelante con una teoría, que es la teoría de que nos equivocamos, que nosotros discrepamos con esa teoría. Él dice que el gobierno se equivocó. Claro, los problemas son más difíciles de lo que pensábamos, no hay tal cosa, no se equivocaron. Lo que llevaron adelante es una política clara y deliberada de ajuste desde el primer día, de desmonte del Estado, de caída del salario, del mercado interno, etcétera, etcétera. No hubo error, en todo caso ineficiencias, errores que por supuesto este gobierno tiene a patadas, pero en lo troncal políticamente, el ministro, francamente, creo que lo que hace es una gambeta a la sociedad ante tamaño desquicio que ya impacta en la vida de la gente, hace una gambeta y dice nos equivocamos, en fin, no se equivocaron nada. ¿Coincidís, Juan Carlos, con lo que nos decía hace un rato Daniel Catalano de AT Capital en relación a que es indistinto que la renuncia de Triaca? Mirá, Triaca creo que ha sido un exponente, hablando de lo deliberado y de las políticas, ha sido un exponente claro y acabado del neoliberalismo, del macrismo, del ajuste. Yo diría, en el Ministerio de Trabajo ha sido un ministro claro y consecuente en que caiga el trabajo y caiga el ingreso de los asalariados y que no cumpla la función del Ministerio de Trabajo, incluso en este esquema de una honesta y recta mediación en los conflictos entre capital y trabajo. Nada de eso. Fue un defensor irrestricto de las corporaciones y las patronales. Ahora, a su vez, tuvo traspiés muy grandes, está cuestionado por todos lados, inclusive cuestiones de tipo ética, como la del SOMU. Así que, en realidad, hay un desgaste personal del ministro, le bajaron el ministerio a secretaría, pero en realidad el hombre, para el macrismo, ha cumplido en plenitud. Vendrá otro que será como Iguacel a Aranguren. Está muy bien. La misma política. Claro. Bien. Bueno, Juan Carlos, estoy viendo el viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, estará Manuela de Ávila, la ex candidata a vice del PT. Sí, señor. La verdad que es una muy buena noticia que le damos a nuestra audiencia y a todo el mundo, porque teniendo en cuenta, en fin, la derrota de la democracia progresista en Brasil y yo diría la personalidad importante de Manuela Dávila, ¿no? Con D, sí, Manuela Dávila, y la preocupación que hay, creo que se está generando una expectativa muy grande por esa conferencia que va a dar en nuestro centro cultural, así que bueno, están todos invitados. Brasil, los desafíos de la hora actual, es el título de la ponencia. Esto va a ser a las 4 de la tarde en las salas. Ah, ya veo, el viernes no estás. El viernes no venís. El viernes nos cambias por Manuela Dávila. El viernes no voy a poder hablar de lado, no. Bueno, a las 4 de la tarde, capacidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hay que adquirir? El que sabe de eso es Luispa. ¿Cuál es la posibilidad de estar ahí? Claro, es muy importante aclararlo, por supuesto. La entrada es libre y gratuita, pero como la sala tiene una capacidad limitada, hay que retirar una entrada previamente. Pueden ir a partir de hoy a la boletería del Centro Cultural, que funciona entre las 5 y las 10 de la noche, 5 de la tarde y 10 de la noche, retirar su entrada. Tengan paciencia, las localidades son pocas, así que imaginamos que se van a agotar relativamente rápido. Pero bueno, recién las ponemos a disposición, así que todavía hay entrada. Tendremos una pantalla. Va a haber una pantalla afuera de la sala, así que los que no puedan entrar a la sala van a tener una pantalla gigante, digamos, claro, en el hall de la sala para poder seguirla ahí. Bueno, Brasil, insisto, los desafíos de la hora actual, y yo diría también los desafíos de las distintas oposiciones, ¿no? Lo que significa ahora entrarle a un Brasil con Bolsonaro como presidente, sí, que asume el ahora. La verdad que es muy interesante lo que la opinión de Manuela, ¿no? Bueno, Juan Carlos, gracias como siempre. No, al contrario.